Hagamos Tetris en la selva con el machete afilado. Si esos cotorros hablaran, que no dirían mi papá. Son pasajes de la vida, un proceso pa' volar. Quieren correr, yo lo veo tropezar. Paso a paso en la escalera, estamos siguiendo un plan. Sin envidia, Dios bendiga mi bandera y el que real. Y la manera y le di la vuelta a la moneda pa'. Si la esperas, ahí te quedas. Soy bandido, no falto el respeto. La lealtad se lo digo el primero. Ando con alguien que le sobra ingenio. En la maquila haciendo dinero. Si no me miras en el terreno es porque ando volando. En breve respondo, en breve me muevo. Sin marcas pegando. Sigo zumbando, siempre pilas al orden, señor. Yo no cambio de bando, de la mata para el mundo. Ya son varios. Muy bien, vengo de batallar. En el 17 fueron los golpes a mi casa. Y de nuevo tuvimos que empezar. Mismo año, diferentes fechas, como olvidar. Se fue una parte de mí, se adelantó mi ama. Se trago amargo o no lo puedo asimilar. Hay que vivir con el pie en el pedal. Por mis hijos y mi princesa. Para adelante sin reversa. En breve resuelvo y doy respuesta a la consigna pendiente. Aquí no hay mermas.